20 superclásicos de la semana. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta, la segunda parte en la FM, la radio de los clásicos. Gracias por sintonizarnos cada sábado, 10 de la mañana y el domingo a las 6 de la tarde. Más canciones con historia. En el año 2002, el grupo Alice DJ se disolvió por decisión consensuada de sus integrantes. Sin embargo, sus éxitos continúan sonando en la radio y en las pistas de baile. Más de una década después, los miembros originales reactivaron el grupo. Eso fue en el 2014 y retomaron sus giras de conciertos. Durante ese tiempo, llamaron la atención de reconocidos intérpretes como Shakira, David Guetta, Neo y Akon, quienes estaban interesados en versionar algunos de sus éxitos. Aquí está Alice DJ y la canción Better Off Alone 10 esta semana. Get down on it.

I think you better call.